¿Y por eso te tenés que afanar la plata? Dice que luego de una persecución lograron escapar en el barrio General Bustos. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal, Bustos? Claro, ¿cómo le va? Con la de paquete. Sí, buena de esta capital esa provincial. ¿Eh? El hecho ocurrió a las 7:30 de la mañana en la esquina de la calle Ica. Ajá. Ica. Renault. Exacto. ¿Eh? Y chau. Chau. Y Cabo Contreras. El Cabo Contreras encontró la cosa, ¿eh? ¿Abandonó el club, dije? ¿Se quiere decir que abandonó el club? No, todavía no. Cuando la policía intentó identificar a tres hombres que se encontraban en actitud sospechosa. Claro. ¿Mm? Vendo. Tipo. Dice que los hombres, al ver a los policías, se dieron a la fuga a la carrera. ¿Eh? Estaban a pie. Sí. O sea que dejaron el Renault. Dejaron el Renault y entraron a correr. ¿Eh? Y abandonaron el paquete. ¿Eh? Con los bonos provinciales apócrifos. Y la policía, como no estaba en estado, no los alcanzó. No, pero se quedó con el paquete. Se quedó con el paquete. ¿Mm? El jefe policial informó que el paquete contenía billetes falsos de 50 pesos en bonos locales por un valor de 67 mil pesos. O sea que hay una diferencia acá. Entendí. En realidad, la noticia es esta. Claro. La noticia es el último párrafo. Que 67.000. Claro. Que 50 mil pesos son 67.000 le corro. ¿Eh? Esa viene a ser la noticia. No, no está bien. Que 50 mil pesos vienen a ser 67 mil lecor. Está devaluado el lecor. Pero, para mí, sí. Discúlpeme, a ver. Fueron 67 mil pesos en bonos de 50 cada uno de los bonos. Es extraordinario. ¿Se entiende o no? A ver, no. 67 mil pesos fueron los que se encontraron. ¿En billetes de 50? En billetes de 50. Por eso el paquete. Puede ser. Y ahí me cierra. Los 50. 67 mil pesos. Claro, te doy un paquetito. Claro. En billetes de 50 le corro. Claro. ¿No te das cuenta que ya se ha hecho tarde? ¿Eh? ¿Y el tiempo ha pasado? No, la verdad que no. ¿Eh? Te veo la cara y parece que no. Bueno, señores, más noticias aquí en Casa Tomada. Dice, Cavallo pasó por tribunales y se entrevistó con el juez Speroni. Vamos a ver, dice que el ex ministro de Economía, Domingo, concurrió esta mañana a los tribunales de Comodoro Pey a la 2002, donde se entrevistó con el juez en lo penal económico, Julio Speroni, quien lo citó a indagatoria para el próximo 9 de abril. ¿Pero por qué? No entiendo, ¿tiene entrevista antes de la indagatoria? Y bueno, viste cómo son las cosas, ¿eh? Se entrevistó así de onda en este momento. Fue a hacer una entrevista para Radio Tribunal. Ya, entiendo, digamos, cuál es la idea. Sí, bueno. Dice que acá fuentes tribunalicias indicaron que Cavallo, acompañado por su abogado, Eduardo Odereguigo, permaneció pocos minutos en las oficinas del sexto piso. Está Violeta acá, ¿no? Sí, está del otro lado ahí. Bueno, Cavallo. A ver, ¿por qué está Cavallo acá? Dice que... Acá lo tengo, mira, acá lo tengo. A Cavallo, acá. Está citado en la notoria por el mega canje, procesado por instigación al delito y también por instigar a bancos a descartar órdenes judiciales, ¿eh? Por todo eso y por la causa de las armas también lo habían llamado. Esta es la causa de las armas, la de esta, ¿eh? Para el 9 de abril. Pero tiene muchos delitos el pibe ahí, ¿eh? Y ahora se acordaron todos. Viste cómo es, viste cómo es. Nunca es tarde cuando la justicia no llega, ¿no? Ese es el lema. Después, otra noticia. Pero ya no te quiero y que no te miento. ¿Y qué puedo hacer yo? Decime, no sé, hacemos algo, lo vemos. Dice, otra noticia, aseguran que el gobierno no piensa en volver a la convertibilidad. Yo que te cuidaba. Podríamos terminar la oración y el gobierno no piensa, punto. ¿Qué pasó? Yo que te cuidaba. Sí. Y vos me acompañabas. Suena latoso, ¿viste? Sí. Es como, hay un desecho ahí de nostalgia, ¿no? Sí, totalmente. Dice que el secretario de coordinación de la presidencia, José Pampuro, un amigo, ¿eh? Afirmó que el gobierno no está pensando en regresar a un modelo económico que contemplaría una nueva convertibilidad. Sí, está del otro lado, ya te dije, querés venir, ya la tenés. Dice que el funcionario expresó que no está pensando en cambiar las reglas del juego económico e inclusive ayer Dualde me transmitió, dice Pampuro, que Dualde le transmitió a Pampuro el optimismo para algunas reuniones que mantuvo en México. Venía así como... optimista en México, Pampuro. Claro. O'Neill dice que ve mejores perspectivas para el país. 14.000 veces lo leí. ¿Viste? Me acabo de ahora. Sí, un tiempo para decirme estas cosas. ¿A qué país se refiere? No sé a qué país se refiere. Bueno. Dice que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Paul O'Neill, dijo que está esperanzado de que Argentina cumpla en pocas semanas con las condiciones para poder recibir créditos internacionales que le ayuden a superar su grave crisis la económica. La esperanza y la fe, dejémoslo para las iglesias. Viste cómo es. Creo que tal vez dentro de los próximos 3 meses... ¿eh? Sí. Hay una esperanza. En tres meses puede haber una esperanza recién. ¿Eh? Sí. ¿De qué? En abril. En mayo. El 9 de julio era en realidad. ¿Te acordás? A ver, estamos, ¿hoy qué es? Hoy es marzo. Hoy es 22. 22 de marzo, 22 de abril, 22 de mayo, 22 de junio. Ah, antes, entonces, no te quejes. Un sí. rato antes. Y dice que a partir de tres meses va a empezar a haber una esperanza de que esto. No sé a qué se refiere con esto. Realmente se arregle. ¿Eh? Dice O'Neill. Realmente me gustó. Se lo dijo a un pequeño grupo de periodistas. Dice que previamente el funcionario tuvo una reunión bilateral con el ministro de Economía, Jorge Remesnikov, que O'Neill dijo que le dejó muy esperanzado. Sal de la reunión, dice, con un sentimiento muy claro de que hay un entendimiento de lo que hay que hacer y una dedicación para tomar los pasos para lograrlo, dijo O'Neill. Entonces, bueno, ¿te vas? Es la segunda vez que se va, además. Viste, se va todo el tiempo, parece vals. ¿Viste? Me voy. Y se queda. Abandonó el club, dije. ¿Se quiere decir que abandonó el club? Creo que sí. Entonces, diría que el asunto es resolver los detalles y el plazo. Son detalles. Detalles, pequeños detalles. Algo así como que 3 millones de personas queden en la indigencia. Pequeños detalles que hay que resolver y plazos. A ver cuándo, a partir de cuándo y hasta cuándo. Si es hasta la muerte o no. Más noticias en la Casa Tomada, señores. Dice que reclaman a los poderes institucionales que promuevan la reforma de la política y el Estado. Sí. Dice que el secretario general del Episcopado, Monseñor Guillermo Rodríguez Melgarejo, un saludo, Monseñor, afirmó esta mañana que la Iglesia se permitió exhortar a los poderes institucionales para que en forma progresiva y rápida, tranquila, así de onda, efectúen las reformas que la Argentina necesita, particularmente en la política del Estado. Hay que ver si las reformas que necesita la Argentina necesita particularmente reformas en la política y el Estado. Hay que ver si la misma reforma que propone Arenas es la misma reforma que propone O'Neill, ¿no? Claro. ¿O hay alguna? ¿Quién es? Que hay un punto ahí se. Claro. Dice que las declaraciones del prelado, sí. No del pelado, y se escriben, ¿no? Claro. En el marco del duro documento emitido ayer por la Comisión Permanente del Episcopado, el órgano ejecutivo de la cúpula de la Iglesia, en el que se critica a la dirigencia política y empresarial por sus inmorales. ¿Qué pasa? Por más que te cuido, mi querido hermano. No logro calmarte el mal que te aqueja. ¿Qué te aqueja, Rosy? No, no para nada, que te hablaba. Claro, porque siempre se dice a vos. Todo sucio acá, para que limpie. Yo que te cuidaba. Sí, ya sé que me cuidaba. Y vos me acompañabas. Muy bien, gracias. En las declaraciones nos hemos permitido exhortar a los poderes del Estado para promover con leyes sabias los acuerdos a los que se va arribando en la mesa, dijo, para que en forma progresiva pero rápida se concreten las reformas de la Argentina, Golpean, entran acá. Esto es la sala la de la feria. Agencia Zaporiti. Es una radio abierta. Una radio abierta, muy bien, gracias, Rosy. Dice, otra noticia, Aníbal Fernández, que es el secretario del presidente, dice, no se puede hacer magia en 60 días. Se puede hacer en otro plazo. Dice que el secretario general de la presidencia manifestó que Eduardo Duhalde llevará a cabo todas las transformaciones que sean necesarias. No te escuché. Pero. Que Eduardo Duhalde va a llevar a cabo todas las transformaciones que sean necesarias. Se va a traducir. ¿Vas a saber para qué? Dice que el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, afirmó hoy, esto lo dijo hoy, que magia no se puede hacer en 60 días de gestión de la Administración Nacional para salir de la crisis, y destacó que el presidente Duhalde va a llevar a cabo todas y cada una de las transformaciones que sean necesarias. Sin embargo, condicionó esas medidas hasta tanto no signifiquen someter a una degradación mayor a esos 15 millones de pobres que no comen, que no se visten y que no educan a sus hijos. El funcionario indicó que acercarse y ponerse de acuerdo. Venga, arriba. Con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Es importante el calor humano. Ha sido una preocupación constante del gobierno. Por una razón fundamental, Rosy. A ver. Es mucho más fácil resolver los problemas de los que menos tienen de los más vulnerables cuando se tiene colaboración del fondo. Bueno, amigos, repetimos. Me alejo, El funcionario indicó que acercarse y ponerse de acuerdo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional ha sido una preocupación constante del gobierno por una razón fundamental. Hola. ¿Quién es? No. ¿Qué crees? Salir. ¿De dónde está? ¿A dónde? Dame la patita y abrazame fuerte. ¿Le das la patita, Silvio? No llego. Dale, a ver. ¡Vení, Silvio! Haz esfuerzo. ¿Llegás de acá? No. ¿No te das cuenta que ya se ha hecho tarde y el tiempo ha pasado? Pero no llego, Silvio. Me quedé atorado. La razón fundamental es que es mucho más fácil resolver los problemas de los que menos tienen, de los más vulnerables, cuando se tiene la colaboración del fondo. Qué suerte. 26 años del 24 de marzo del 76 y entre toda la historia que uno podía ver, estaba bastante interesante, ¿no? Dando vueltas así por la calle, la nueva fauna ahí de protesta de la República Argentina, donde encontrabas distintas conformaciones de gente. No eran solo las típicas marchas de hace años atrás, donde tenías los partidos de izquierda, ahí las agrupaciones de derechos humanos y algún halo progresista ahí de clase media dando vuelta, sino que también había nuevos sectores que podía ver uno acomodándose. Estaban todas las organizaciones de piqueteros, todas las asambleas, o la mayor parte de ellas, las que pudieron llegar. Muchísima gente, ¿no? En un momento los organizadores decían que había más de 100.000 personas. Es difícil de contar así cuando hay tanta cantidad de gente, si es cierto o no es cierto, pero más allá de contar específicamente y exhaustivamente cada uno de los que están ahí manifestándose en la Plaza de Mayo y en los alrededores, estaba bueno que a todo el mundo le sorprendía que haya más de lo que se esperaba, ¿no? Todo el mundo más o menos comentaba eso. Yo no me esperaba tanta gente, hasta los organizadores decían lo mismo. Y en un momento se llegó a calcular que estaba la Plaza de Mayo llena desde la pirámide para adelante y como 4 o 5 cuadras por las diagonales y por Avenida de Mayo también, de gente que venía marchando, que venía avanzando hacia la Plaza de Mayo a eso de las 8 de la noche, más o menos, por ahí. También había un cambio en lo que tenía que ver con el ánimo, ¿no?, que había en la marcha. En marchas anteriores a recordatorios del golpe de Estado era una cosa un poco más pesada, más densa, ¿no?, más triste, para decirlo de alguna forma, donde el hecho de recordar esa fecha y recordar la memoria de los desaparecidos hacía que todo se convierta en algo que tenía que ver con recordar muertes, ¿no? Recordar muertes y recordar toda una historia negra de la Argentina. Parece que ayer la cosa pasaba un poco más por la construcción a partir de eso, ¿no? Nos congrega esta situación. Bueno, entonces a partir de eso empecemos a pensar nuevas alternativas y nuevas búsquedas, ¿no? Un poco estaba eso en el ambiente. Había un poco más de cosas así, de esperanza, de alegría, de ponerle el pecho a la situación y de vivirlo así como un acto público, ¿no? No un acto estatal, sino un acto público, donde es de todos y de cada uno de los que están ahí participando. Entonces era como que uno podía decir, bueno, acá se puede llegar a gestar algo. Y capaz que sí, ¿no? En una de esas, hacía muchos años que no se juntaba tanta gente para conmemorar un 24 de marzo, y también es obvio y decirlo que también implicaba otras cosas, no solo el 24 de marzo, ¿no?, sino también estaba metido ahí el tema del 20 de diciembre, estaba metido a la formación de las asambleas, la instalación de los grupos de piqueteros, digamos, era como una cosa donde ya confluían nuevas luchas fuertes, ¿no? Nuevas luchas fuertes que ya tienen un sentido propio cada una de ellas, construidos en el tiempo y que también son, no están al mismo nivel, pero también son importantes, ¿no? Había un cruce y una mezcla de sentido ahí que tenía que ver con eso. Después estaban las cosas anecdóticas así de color, ¿no? Teníamos la gente del Po, que en un momento parecía la hinchada de Tom Rueda Loca, ¿no? Cuando estaba leyendo las adhesiones en el palco, decían, si les gustaba decían si no les gustaba decían bien, ¿no? Era una cosa así bastante, qué sé yo, risueña, ¿no? Pero eso marca también un poco las dificultades para construir en esta época en la Argentina, donde nadie se te va a encolumnar por una causa. Va a ser difícil encontrar el hecho de que congregue a mucha gente bajo una causa o bajo personas, ¿no?, que dirijan un movimiento. Es difícil que las construcciones que se hicieron hace décadas atrás vuelvan a repetirse. Me parece como que no es el camino por ahí, ¿no? Habría que buscar otra forma de construcción. Es como que traspolar una historia que ocurrió hace 30 años atrás en Argentina, se puede aprender, se puede ver de eso, pero no se puede repetir. Vamos a tener que buscar nuevas formas, ¿no?, de construcción y de organización, porque es lo que pasa, ¿no? Durante muchos años también se planteó desde muchos sectores de las ciencias sociales esta cuestión de la diversidad y cómo aportaba la diversidad. Bueno, la diversidad aporta y representa ciertos grupos, representa minorías, representa todo. Pero a la hora de confluir, después vienen los problemas, ¿no? Porque cada grupo, sí, ¿cómo no? Cada grupo tiene sus principios, tiene su construcción, tiene su manera de organización que no la quiere subordinar a una más alta. Entonces, bueno, ahí se complica la forma clásica de organización que viene de épocas atrás. Hay que buscar una distinta, ¿no?, que nos va a llevar un tiempo. Y hay que ver si el dólar nos da la posibilidad de tener ese tiempo para construirla. ¿En qué momento? Lo peor era qué tenía que decirle yo, que había pasado acá. Porque era una amiga, se había ido a vivir a México en noviembre, creo que se fue. Argentina, ella. Todo. Sí. Y era complicado explicarle todo, viste, a esa hora de la noche. Claro, yo había llegado tarde y había que contarle todo lo que había pasado acá. Un resumen. Y era difícil, ¿por dónde se empieza? Entonces empezamos por De la Rúa. Aparte había que contextualizar al mexicano, que era el novio. Sí, que mucho no casaba. No casaba de acá, pero el tipo contaba todo, explicaba todo muy bien lo que pasaba allá, ¿no? Y todo así, muy, hasta periodísticamente, porque te hacía todo un contexto, un relato de quién era este, quién era el otro, quién era aquel, cuál era la historia de uno, del otro. Y te lo iba contando hasta con cierto ritmo, ¿viste? Estaba bueno. Estaba bien. Pero no parece ahora, lo mejor. Claro, y el cuate este, el cuate el otro, ¿dónde hay un bote para la basura? Decía, dame un plátano, ¿viste? Pará, hablan en argentino, papá, no me hables en mexicano. Bien. Yo con los mexicanos no tengo mucha onda, pero este pibe me cayó bien. ¿Quién tenés onda vos? Con nadie, bueno. Pero digamos, con los mexicanos tampoco, no vale aclararlo. Y bueno, entonces ¿Y por dónde arrancaste? Y no sabía por dónde arrancar, si arrancábamos por El Corralito, arrancábamos por Caballo, arrancábamos por De la Rúa, por Rodríguez A, por Menem, qué sé. Por Dualde, por Alfonsín, por El Indio, por el dólar. ¿Por dónde arrancamos con toda esta situación para explicarle a esta chica, por favor, ¿no? ¿Cómo hacemos con todo esto? Era complicado. Si no, tenías que armar un relato así cronológico de 4 meses. Y todavía estarías en tu casa. Imagínate, no se había podido comer nada, ni tomar nada. ni el plátano, ni el cesto de basura, ni nada. Claro, que iba a pedir ni el tipo. Prender un cigarrillo, quise al menos, ¿viste? Entonces estábamos, bueno, ¿y qué pasó el 20 de diciembre? ¿Y qué pasó este día? ¿Y qué pasó el otro? Y se complicó explicarle a una amiga que se había ido de acá, bueno, licenciada en ciencias políticas. Se había recibido acá de ciencias políticas, pero no conseguía laburo más allá de encuestas, de poder hacer encuestas, ¿no? tenía dificultades porque el título de licenciada en ciencias políticas no la habilitaba para ser docente, título de la Universidad de Buenos Aires. Ya quería ser docente y no la habilitaba. Mm. Y tuvo más posibilidades de ser docente en México que acá. Y de hecho se fue. Mm. ¿No? Y bueno, y ahora está ya siendo docente y acá no podía, el título no la habilitaba, no podía laburar y tenía, bueno, la necesidad ya de trabajar de lo que había estudiado muchos años y se fue a vivir allá. Bueno, y entonces empezamos a hacer, a mirar películas. Entonces íbamos relacionando, ¿no? Mirábamos películas y partecitas de películas y ahí se me iban ocurriendo cosas como para contarles. Poníamos un pausa, bajamos el volumen. Claro. Esta escena, bueno, fue parecida a cuando Rodríguez A. venía y te decía, estamos trabajando, y se iba para adentro, no sabes a qué, ¿viste? Sonriendo, ¿y con todo quién? El tiempo. Claro, todo el día cagándose de risa, decía, este hombre, ¿qué le pasa? ¿No? Después la otra escena decía, ¿ves? Ahí se va de la Rúa, ahí se está yendo, ¿no? Cuando se iba. Un helicóptero perdido por ahí, por el aire. Bueno, pero fue complejo. Fue complejo explicarle a una persona que vivió toda su vida acá, pero que se fue justo en el momento en que pasó todo esto. Qué había pasado. Y al tipo era mucho más difícil explicarle porque como la chica que vino ayer con Alejandro decía, no lo podíamos creer cómo Argentina está en esta situación, ¿no? Nosotros qué bueno, decía ella por Ecuador, nosotros que tenemos un 80% de la población pobre desde hace mucho tiempo. Ya estamos listos, era como que me quería decir así, ¿no? Pero ustedes que en un momento tuvieron desarrollo industrial, una clase media ahí, que por un lado cada vez era más grande, que había ascenso social, ¿cómo puede ser que estén en esta situación, no? Y el mexicano me decía más o menos algo parecido. ¿Cómo puede ser ustedes que tenían una economía productiva, una de las más grandes de la América Latina, que tenían industria, que tenían petróleo, que tienen el agro, que tienen y ahí el ganado, vos qué decías. Todo? Hazlo. En la Argentina es posible, hijo. Ven aquí y véalo. Es una oportunidad que tienes, ¿eh? Ven y disfrútalo, que en la Argentina cualquier proyecto es posible. Cualquier pobreza más aguda está por ganarse en la Argentina. Son ocupas. Y comienzo, señores, amigos, la casa tomada. Este es el espacio de la casa tomada en el cual los ocupas se ponen a hablar y a ver cuáles son los temas que le preocupan, Rosy. A ver. Tenemos el primer título que dice Dualde a tomar el té recibe a los jefes parlamentarios del justicialismo. Bien por Dualde, ¿eh? Entonces, dice esto, que el presidente Dualde recibirá hoy a los titulares de los bloques del justicialismo del Senado y la Cámara de Diputados, José Luis Gioja y Humberto Rollero, un día después de haberse reunido con los jefes parlamentarios del radicalismo y el titular de esa fuerza. Mira vos, oh, qué lástima. Dice, entre los temas que serán analizados de acuerdo con los trascendidos, figura la marcha del juicio político que se le sigue a los miembros de la Corte Suprema y las modificaciones que se introducirán en las leyes de quiebra y subversión económica. Estamos cocinando todo. Dice que en la víspera el radicalismo le planteó a Dualde la necesidad de implementar medidas urgentes en materia económica para lograr la reactivación y paliar la crisis social que vive el país, sin depender de la ayuda financiera que el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional. Bien por los radicales, Rolfi. Bueno, quédate tranquilo, ahí, está estable, ¿sí? Tranquilito, ¿querés un poquito de papa? Ahora papá Rossi te da. De la gripe. Bien, dice que otro titular, Estados Unidos aconseja reformas en el país, cuanto más rápido mejor. Bueno, lo de aconseja. Tranquilo. Lo de aconseja está bien. Aconseja. Dos puntos. ¿Sí? A ver. Dice que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reiteró que cuanto más rápido Argentina pueda aplicar reformas para asegurar la estabilidad económica, mejor será para el país. que cuanto más rápido el Tesoro de los Estados Unidos reiteró el lunes que cuanto más rápido Argentina pueda aplicar reformas para asegurar la estabilidad económica, mejor será para el país que está sumido en una grave crisis. Bueno, lindo. ¿De qué país habla? Dice que el gobierno trata de implementar una serie de reformas que le permiten convencer a los acreedores internacionales que tiene una probabilidad razonable de alcanzar la estabilidad. ¿Cuánto, Rossi? Aunque vos no lo creas. Razonable, Hay un porcentaje, no te lo puedo estimar. Dice que las reformas le abrirían, la puerta... le abrirían la puerta a nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional, como debe ser, que es la única forma de financiamiento que tiene un país de las características de la República Argentina ubicada en el cono sur del hemisferio occidental del planeta Tierra. No podemos vivir alguna vez sin estos préstamos. ¡La construcción se derrumbó, Rossi! Dice otro título. ¿Cómo la construcción se derrumbó? Estaba mal construida. Dice entonces que la actividad de la construcción se desplomó en febrero, un 43% respecto al mismo mes del año pasado en términos desestacionalizados. ¿No? Esto lo dijo el Ministerio de Economía en un comunicado. El Ministerio de Economía habla, ¿viste? De golpe vos te acercás al Ministerio de Economía, te pones así contra la pared del Ministerio de Economía, la puerta, y te dice, vos sabés que te pones a escuchar ahí al ladito y te dice, la actividad de la construcción se desplomó en un 43%. Yo que sé, hable claro. ¿Qué te dice? Que la actividad de la construcción se desplomó en febrero en un 43%. Y te vas, Y después le dice, igual decís, ¿pero con respecto a qué? Y te dice, con respecto al mismo mes del año pasado, terminó desestacionalizado. Ah, fenómeno. Se toman de la mierda. Una posibilidad, si no te vas a tomar 86 y te vas para Ezeiza. O para Liniers, que también, hay otra posibilidad. Otro titular, señores, en la Casa Tomada, dice que la petrolera Shell aumenta precios de combustible. ¿Y de qué te reís? Bueno, ¿por qué te reís? No le veo la gracia. Te va a hacer mal eso. ¿Sabías? Así está quedando el argentino medio. Dice, señores, que la petrolera ayer dio otro golpe a los intentos del gobierno de evitar una estampida de precios al anunciar una nueva subida. Le pusieron acá en el titular, la gente de Reuter, amigo. Buena una esa. Nueva suba, digamos, en todo caso. No te pongas. Una nueva suba del valor del combustible que vende en el país de hasta el 6,7% aumenta el combustible, Rossi. Vos que tenés una motoneta. La semana que viene aumenta el bondi. Es probable. Esto a partir de hoy. Anunció la empresa. Dice que la decisión de Shell se produce en momentos en que el gobierno se muestra impotente. Bueno, lindo. Se muestra impotente para frenar una violenta escalada del dólar, que el lunes llegó a cotizar a 4 pesos para luego cerrar en 3,60. En el combustible... Shell dijo que continúa actuando con prudencia. ¿Qué le pasó? Bueno, trasladando solo parcialmente el precio de sus combustibles al impacto de la devaluación. Qué bueno. Y ahora, otra noticia, amigos. Nos lleva a los problemas de la clase media. Dice que consumos coma un 27% más caros. Yo puedo dar fe. Presionan por nuevos aumentos en alimentos y se agrava la pelea con los exportadores. Dice que desde la devaluación, el costo de vida de los bienes y servicios que consume la clase media subió un 27%. Qué lástima, amiguitos. Esto lo dijo una encuesta de un tipo, qué sé yo quién es, que se llama Ernesto Krebs. Dice que esta fuerte suba de los precios de la canastita, que ahora es canastita, de la clase media, obedeció fundamentalmente al ajuste de los alimentos, que aumentaron más del 50%. ¿A vos cuánto te cuesta el kilo de papa, PBT? ¿Cuánto era? 3 kilos por un peso. 3 kilos por papa negra. Papa negra. La papa blanca. La papa blanca. No sé por qué la compro, pero es más cara. Ni para la papa negra. Bueno, no te puedo... Escupí. Si tenés que escupir, escupí lo que tenés ahí, ¿eh? Bueno. dice que el equipamiento y el mantenimiento de tu casa, Pebete, aumentó en un 44,5%. Entre los productos que más... Bueno. ¿Te gustó? Dice que entre los productos que más aumentaron se destaca el aceite. Más de un 150%. Acá dice un 13,9. Hay dificultades. Tempede, hay que llamar a Ernesto Critch y decir... La harina y el arroz, un 68,4%. Se quedó corto también. Se quedó corto. El puré, me aumentó el puré que hacías con la papa negra. Acá la papa aumenta, el puré no. Y bueno, pero acá te dice que el puré, una cosa es la papa y otra cosa es el puré. O van las plantaciones de puré. ¿Dónde se compra el puré? Magi. No sé, No, voy a ir al paquero. Vos porque sos viejo y hacés todas las cosas a mano. Sí, dice que el puré te aumentó en un 61%. ¿Qué cosa? Que el puré aumentó en un 61%. Y no sé si no especifica si es el de papa, el de batata, el zapallo, hecho con leche, con agua, con fécula. Exacto.